30 minutos pasaron de las 10 de la mañana, seguimos acompañándote por el aire de la 94.7 Radio Municipal Santa Rosa. Bueno, lo veníamos anunciando durante todo septiembre, fines de septiembre sobre todo, pero bueno, ya estamos en la semana clave, porque desde el 5 al 8 de octubre se viene la fiesta de los libros. Así es. Tan esperada Feria del Provincial del Libro 2023, esta nueva edición que, bueno, llega nuevamente al Centro Cultural Medasur con muchas propuestas, muchos talleres, con invitados internacionales, con charlas, pero vamos a aprovechar que ya está en línea en comunicación con nosotros la Secretaria de Cultura, Adriana Maggio. Bienvenida. ¿Cómo estás, Gaby Torres, Erika López y equipo? Te saludamos. Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias por acompañarnos siempre con la difusión. La verdad que nos viene muy bien contarles a todas y a todos que a partir de este jueves a las 9:30 de la mañana comienza la Feria Provincial del Libro, porque la verdad es que hay muchas consultas, mucha inquietud. Apenas presentamos el programa, se inscribieron más de 3.000 niños de todas las localidades vecinas. La verdad que estamos muy, muy contentos. Van sí. a ser 4 días, jueves y viernes, de 9 a 9, o sea, de 9 a 21, corrido todo el día con actividades. El sábado comienza a las 10 de la mañana y el domingo a las 14 horas. Pero bueno, yo mientras hablo con ustedes ya miro una gran carpa que tenemos acá en el parque, que ya sí. está armada. Vamos a tener 5 carpas más, va a venir la carpa del cine rodante del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, que suele estar en Tecnópolis, o sea que también, aparte de los libros, vamos a tener cine nacional y cortos pampeanos para ver. Bueno, muchas actividades. Qué bueno escuchar eso, Adriana. Y sí, me imagino también el entusiasmo, la espera y las consultas, ¿no? Como vos bien decís ahí, que van llegando, porque bueno, se espera siempre esta Feria del Libro, ¿no? Recordaba cuando en la primera edición, después lo que fue pandemia también, que todo el desafío cuando lo hicieron virtual, ¿no? Con los talleres y demás, bueno, y en esta oportunidad, en esta edición 2023, bueno, ya con 4 días, como decís vos, bien ahí con los horarios. Mira. Sí. Hicimos, esta va a ser la número 12, sí. Hemos hecho 12 ferias del libro, más 2 ferias de literatura infantil y juvenil en General Pico, y las 12 han sido en el Centro Cultural Medasur y también en distintas localidades como Lonquimay, 25 de Mayo, Quemú, Telén. Ustedes recordarán que el año pasado hicimos 2 ediciones especiales con pueblos originarios, y bueno, y este año vamos a poner el acento en los libros y en la historia de los libros, desde la primera impresión hasta los libros actuales, sí. con lo cual van a venir imprenteros que nos van a mostrar y les van a mostrar a los chicos cómo se imprimía. Vamos a tener, el Museo de Historia Natural va a trabajar pinturas rupestres, que eran las primeras formas de expresión, van a estar las narradoras con la literatura oral, y bueno, y vamos a alejarnos de las pantallas, vamos a hacer un consumo de energía muy bajo y vamos a mitigar ese consumo con acciones concretas para que nuestro evento no haga ningún gasto energético y nuestra huella de carbono de cero. Vamos a estar entregando plantas nativas a todos las escuelas y los chicos que vengan. Todo el material que van a consumir va a ser reutilizable, vamos a separar residuos. Bueno, nos parece que también, como siempre hemos trabajado con cultura y naturaleza, dar señales concretas de que podemos hacer un gran evento con circulación de mucha gente protegiendo nuestro ambiente. Totalmente. Está buenísimo eso también. Lo íbamos viendo, ¿no? Durante todo el cronograma. Y bueno, es muy importante también toda esta temática ambiental, si se quiere que esté presente. Adri, con respecto también a los talleres, la gran cantidad de talleres que hay, te pregunto si hay que inscribirse previamente o bueno, directamente. Mira, la gente puede ir y empezar los talleres. Los talleres específicos en realidad se van a ir repitiendo cada 1 hora. Claro. En el caso de las escuelas les pedimos una inscripción previa, pero va a haber actividades todo el tiempo y si no pegan un taller van a poder hacer otra cosa. Va a estar la Universidad Nacional de La Pampa presente, va a estar la Secretaría de la Juventud, vamos a tener un stand de disfraces permanente donde los chicos van a poder homenajear a los héroes cotidianos y vamos a tener bomberos, policías, héroes de ficción para sacarse fotos. Mira. Va a estar nuestro bibliomóvil con las bibliotecas populares que también van a estar ofreciendo actividades libres. Es decir que En el caso de los talleres específicos, sí. Requieren una inscripción, que es lo que está sucediendo ya, se hace en la dirección de artística, hay un correo, está en todas las redes, pero si no, pueden venir libremente, que alguna actividad, de alguna actividad van a participar. Tenemos más de 40, esto es impresionante, sí. Porque cuando empezamos, piensen que tenemos más de 40 presentaciones de autores pampeanos. Sí, increíble. Increíble. Esto es que lo que la misma feria, con la continuidad de los años, ha ido provocando todo este circuito, que bueno, que era uno de los objetivos, ¿no? Impulsar el mercado editorial. Y otra cosa súper interesante, porque bueno, uno tiene esta idea de que los chicos no leen, de que los libros no se compran. Es verdad, los libros están caros, pero siempre se vende mucho en las ferias, mucho, nos dicen nuestros editorialistas, y siempre superamos la venta, la inversión, es decir, el promedio de venta de los stand supera el gasto que nosotros hacemos para que estos editoriales estén presentes, ¿no? Eso también es muy, muy interesante. Este año vamos a tener una carpa especial de fanzines y encuadernaciones, que son todos estos emprendimientos que tienen que ver con los libros artesanales, de chicos jóvenes que vienen de Córdoba, de acá mismo, de otras localidades, como la gente de la librería Realicó, que siempre participa, así que interesante, muchas cosas novedosas para ver, y bueno, como siempre, revisen el programa, no se pierdan nada, y bueno, y también este año hemos incorporado áreas de descanso, vamos a sumar unos bancos reciclados, por supuesto, para que la familia, nada, agarre libros y se quede a visitarnos, a disfrutar, ojalá nos toque días lindos y se traiga el mate y vengan a leer con su familia. Tal cual, seguramente. Seguramente que sí. Ahí, bueno, vos un poco ahí contaste todo lo que va a estar sucediendo, Adriana, pero te quiero traer un poquito al tema de las inscripciones y de los colegios. ¿Aún los colegios se pueden seguir inscribiendo para todas actividades, talleres? Todo el tiempo están anotando talleres nuestro equipo. Escribir al correo, no lo quiero decir, creo que es direcciondeartistica@gmail.com, no lo quiero decir mal, está en nuestras redes, sino acercarse a al Centro de Artes en Leguizamón y Lope de Vega, y bueno, y vuelvo a decir, si no, hay talleres que van a dar los editoriales que no necesitan inscripción, van a venir de la Comisión Nacional de Biblioteca, va a venir Cecilia Bona, que va a trabajar sobre los clubes de lectura, tampoco esas charlas son con inscripción. En fin, muchas actividades, no me quiero olvidar porque son tantas cosas, Museo de Artes, como siempre, va a estar trabajando la Casa Museo del Gorosco sobre poesía, sobre la palabra escrita, y bueno, y tenemos nuestra editorial, La Pampadita, que el día sábado a las 6 de la tarde vamos a estar presentando 10 libros, entre ellos los dos tomos nuevos de Juan Carlos Bustillos Ortiz. Y va a haber una movida súper interesante, porque vamos a estar presentando un libro de pinturas, de las tejedoras de todo el oeste, que hemos venido trabajando hace años, y van a venir las 53 tejedoras de todo el oeste. Qué bueno. Así que ya tenemos varios, estamos armando toda esta movida, porque vienen de Chosmalal, de Santa Isabel, de Victorica, bueno, en fin, de todo el oeste. Hemos tratado de, por eso les digo, es un trabajo de mucho tiempo y es un registro de que no hay. Hemos ido tiñendo, haciendo jornadas de tinturas naturales con ellas. Esa publicación va a ser presentada con las 53 tejedoras el día sábado a las 6 de la tarde. Qué bárbaro, qué espectáculo. Adri, también es a resaltar la cantidad de editoriales, ¿no?, que van a estar acompañando ahí en esta edición. Bueno, eso también ha sido una construcción de todos estos años, porque ya somos toda una familia, ¿no? Son editoriales cooperativas, editoriales que hacen unos libros, son los libros más lindos que circulan por el país. Y bueno, y eso, al comienzo siempre cuento que teníamos que salir a buscar que vinieran, por favor, y ahora tenemos que dejar gente afuera porque la Feria de la Pampa ha cobrado un prestigio y hace que las editoriales quieran participar. Son editoriales de primera línea, de primera línea. Es un material, de hecho, nuestras librerías aprovechan hacer compras para que estos libros que no se ven habitualmente puedan luego venderse. O sea que, y bueno, es cumplir durante todos estos años con uno de los objetivos que nos proponíamos, que tenía que ver con impulsar toda la industria vinculada con el libro, no solo que se conocieran nuestros escritores pampeanos, sino que se publiquen libros, bueno, la cooperativa Siete Sellos, la cooperativa de la Voces de la cooperativa de electricidad, Amerindia, son editoriales que han crecido en virtud del fomento que se ha hecho como una política pública firme vinculada con las ferias y otras acciones, ¿no? No es solo la feria para fomentar la circulación del libro y la palabra escrita, sino también haber traído el programa Libros y Casas, que les también da una biblioteca a cada usuario de casa, tener dos bibliomóviles de CONAVIP, o sea, cuando hay cinco en todo el país y dos están en La Pampa, o sea, son todas gestiones desde el gobierno provincial que han fortalecido y que nos llena de orgullo saber que se fortalece la circulación de la literatura. Totalmente, totalmente de acuerdo. Adri, la verdad, bueno, yo no dejo de mirar una y otra vez el cronograma completo, así que por supuesto invitamos a la audiencia a que revisen ahí las redes sociales, porque la verdad es increíble la cantidad de conversatorios, de charlas, de talleres, bueno, y ni hablar de la recorrida por los stands, que como siempre va a estar buenísimo, viste que no te alcanza. A mí no me alcanza un día. Yo digo, bueno, voy el sábado, no, después tengo que volver el domingo, olvídate. Siempre te queda algo por ver. Vengan, son 4 días. Vamos a tener una bocina que va a andar por los barrios con lectura de poemas. Mirá, o sea que vos vas a estar a la tarde en tu casa y va a pasar un auto y te va a estar leyendo un poema de Olga Orozco, por ejemplo. O sea, queremos que la ciudad entera vibre esos días la magia de los libros y lo importante que es. Los libros complejizan el pensamiento y necesitamos hacernos más preguntas que respuestas. Así totalmente. Que en esta etapa donde todo el mundo dice, obvio, vivir no está fácil, estamos en un momento duro, es crítico, pero bueno, los libros sirven para entender un poco más la vida y para hacerla mejor. Totalmente. Así que apostamos a eso en estos 4 días. Totalmente, me quedo con esa última frase que nos compartís, Adri. Muchísimas gracias, todos los éxitos para estos 4 días, como siempre, a pleno, y bueno, nos estaremos viendo ahí en el Medasur, entonces. Bueno, un gusto enorme y muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. Por favor, gracias a vos. Buen día.